oscuridad nuestra canción. Ya soy feliz. Eres la inspiración, tú creas y eres creación. Eres odio y querer. Muchas gracias. Vámonos.